Alcanzamos la una del mediodía y cerramos el tiempo prácticamente de la mañana. Lo hacemos con un último encuentro de actualidad local para recoger también una cita cultural más que va a tener lugar en nuestro municipio en la jornada de hoy. Se trata de la exposición fotográfica de Ángel Pablo, lubriqueño Ángel Pablo, que como decíamos, pues se va a desarrollar precisamente en la jornada de hoy con la inauguración, en concreto, en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Una exposición que va a poder visitarse desde el 6 de marzo hasta el 1 de abril y que, bueno, pues consta de un total de 40 obras abordando diferentes temáticas, 18 de ellas de nueva creación. Los detalles nos lo va a contar su protagonista, con quien vamos a conversar nosotros durante los próximos minutos. Ángel Pablo Vilches, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué hay? Bueno, pues como decíamos, tenemos doble cita dentro de las inauguraciones de exposiciones que se van a llevar a cabo en nuestra localidad y en esta ocasión la que corresponde a esta sala expositiva, el antiguo mercado de abasto, pues va a coger un total de 40 fotografías que nos vas a presentar. Cuéntanos los detalles de lo que vamos a poder ver en esa exposición. Bueno, para empezar ya son más de 40, porque la sala, para visto, da más de sí. Y van a ser más de 50 además, ¿no? En fin, son fotos realmente, el cartel que he puesto, que es la foto del Sirigüay, no refleja realmente lo que es la exposición. La exposición son fotos panorámicas, básicamente, ¿eh? Fotos con mucho ángulo de visión. De hecho, esta exposición yo la he titulado siempre grandes ángulos. Pero bueno, esta vez, como ya hice una exposición ahora hace casi dos años en el convento, pues esta, pues digo, no la voy a titular igual. En fin, hay una serie de fotos nuevas que no se vieron en la otra y, en fin, no tengo tampoco... Quedan, vamos, estamos ahora, te estoy llamando desde la sala del antiguo mercado de abasto y solo quedan dos fotos que corréis y diré que, bueno, que está quedando muy bonita, por lo menos a mí me lo parece. Vale. Sí que la última exposición en el 2018, aquí en nuestra localidad, en el convento capuchino, fue precisamente... Sí, fue en el convento, sí. Grandes ángulos era el título y eran, bueno, pues también casi que medio centenar de panorámicas de gran formato, ¿no? Sí, casi. Ahora esta vez, bueno, ahí, porque justo después de eso, en agosto, hice una exposición en Ronda. Entonces todas las fotos de Ronda no van. También he incluido unas 10 fotografías más actualmente, o sea... que por lo menos van casi 18, que yo diría que 20 fotos nuevas, ¿no? Y bueno, y la sala va a decir, bueno, pues 50 y tantas. No sabría ahora decirte cuántas, pero 50 y tantas van, sí. ¿Qué paisaje vamos a poder ver? Porque sobre todo está formada por paisajes, ¿no? Sí, no, bueno, básicamente, hombre, me acuerdo que cuando hice en Ronda me dijeron instantáneas, ¿no? Mis fotos no son instantáneas, mis fotos son composiciones. De hecho, la suelo titular grandes ángulos por aquello de que son panorámicas de más de 180 grados, las hay más, un poco de más ángulo de menos, pero bueno, hay mucha corrección. Son fotos que aparte de que llevan un tiempo tirarlas, sobre todo llevan mucho tiempo montarlas, ¿no? Son fotos que tienen mucho trabajo de lo que podríamos llamar de postproducción, ¿eh? Son fotos muy elaboradas en ese sentido. Y no sé qué más decir. Si reconocemos algún paisaje en particular de nuestro entorno. Sí, por supuesto, de Ubrique hay mucho. De Ubrique hay de aquí de la zona. Hay dos fotos nuevas que no se habían mostrado antes que son de Villaluenga. Hay fotos, bueno, las de Ronda que no se mostraron aquí, en fin. Y hay una de San Blas de Benocá de hace poco, de febrero, del día 3. En fin, esas son las fotos más recientes que hago. Yo cada vez que hago una exposición, digamos, le voy sumando cosas, ¿no? Porque cuando hago una exposición en algún lado, siempre prometo que por lo menos hay media docena de fotos o panorámicas de ese sitio, ¿no? Y en este caso, pues bueno, he hecho como 9 más de las que tenía. O sea que más o menos, en fin, no sé. ¿Qué más decirte al respecto? Sí, yo tengo una duda, ¿por qué el Chiriguay como cartel promocional de la exposición? Ah, pues mira, sencillamente porque es a modo de reclamo, ¿no? Porque es una foto que es casi, yo diría que es casi la primera que hice, ¿no? Por lo menos está en el primer carrete que hice. Y es un poco reivindicarla, que la hice yo, que mucha gente no lo sabe. Sí. Y además pienso que es un buen reclamo, ¿no? Es casi un icono, ¿eh? y entonces además me gustaría que se convirtiera en un icono. Uh-huh. Y bueno, la he usado sencillamente como reclamo, y que no lo duden, que cuando vengan la verán. Uh-huh. A ver, la exposición también está. Es una foto que ha rulado mucho por ahí, ¿no? Quizás ahora también en redes, y bueno. Sí, no, de hecho, esa foto la hice yo en el año 75. Tenía yo 16 años. Y después, Chiriguay debió de morirse, no estoy yo muy seguro, pero debió de morirse pues en el 78 o algo así, ¿no? Y se usó para el festival de rock este que se hizo en el Bosque, el Aljibe 80, en el año 80, que se volvió a hacer en el 81, se hizo, y siempre se usó el mismo cartel. O sea, que parece que viene el clavo, ¿no?, a la primera. Y bueno, más o menos esa es un poco la razón por la que he usado él. Ese icono, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Sin embargo, retrato, bueno, aparte de este, ¿vamos a encontrarnos algunos en la exposición? Sí, hay poco de eso. Uh-huh. Hay poco, pero sí hay retrato. Por ejemplo, hay un retrato de un amigo escritor que se llama Murillo de Miguel. Hay una foto de una amiga mía también de origen polaco que se llama Katy Dobo, por cierto, la foto más trabajada de todas. Hay una foto también de una pareja que fotografié en Venecia, que a mí me fascina mucho. Hay también algo de Londres. También tengo también el cartel que hice en el año 11 para un festival de música que se hizo en la Plaza de Toro. Uh-huh. En fin, hay poco retrato, pero algo hay algo. Sí. Y me has dicho que dentro de esos retratos uno que es el que más trabajado, el que más trabajo te ha dado, más trabajo que los grandes angulares. No, además, ya te diría que todas las fotografías estas todas tienen mucho trabajo. Uh-huh. Pues esta es la que más de todas, ¿no? Porque bueno, es un retrato de una panorámica que diríamos que son tres cuartos de vuelta, o sea, son unos 270 grados, y ahí ya la multiplico pues veintitantas veces, ¿no? Si era en su casa, y claro, pues mira, tira de armario, cámbiate de ropa, y no la fotografié como veintitantas veces, aquí está sentada, ahí está de pie, en fin. Y la verdad es que yo no sé cuántas horas le he echado yo a esa foto, pero sí, es un retrato muy trabajado. Uh-huh. Bueno, la exposición fotográfica que inauguras hoy, por cierto, ¿a partir de qué hora, que no lo hemos dicho? Pues a partir de las 8. A partir de las 8. Además, diré que hay que traigo un poquito de música ambiente, o sea que traigo a Marta Santamaría. José, no me sé el nombre, el apellido, pero es un hombre ya de mayor, de venezolano, de 80 años, que canta bolero. Podía recordar por momentos a Antonio Machín, una cosa así, ¿sabes? Y unos muy buenos músicos, o sea que esto va a estar un, digamos, amenizado, ¿no? Uh-huh. A ver. Sí que la inauguración de la exposición, bueno, pues uh-huh. va a tener también ese acto, ¿no? Musical que sí, va a acompañar sí. la muestra. Sí, uh-huh. sí, de acuerdo, sí. De alguna manera digo, bueno, a ver si atraigo cuanto más gente que venga a la exposición, mejor. Cuanto claro. más gente la vea, mejor. Uh-huh. ¿Sabes? Y un poco, ya te digo, el reclamo de lo del Chiriguay, el reclamo de lo de la música, de digamos, brasileña y cubana y todo eso, pues bueno, todo eso son reclamos, ¿no? ¿Eh? Claro. Y bueno, te preguntaba, ¿no?, la exposición que se inaugura hoy a partir de las 8 y que, bueno, pues después de 2 años llega a nuestra localidad, me refiero después de 2 años porque la última que tuviste en Ubrique fue en el 2018, ¿no?, en el sí, convento. Sí, fue en el convento, eso fue en mayo, casi 2 años, porque fue en mayo, sí. Uh-huh. Y llega ahora que era el momento oportuno, ¿no?, imagino. Sí, no, me parece bien, porque además tuve, cuando hice la inauguración en el convento, al convento van los giris. Para los que vienen de turistas aquí en Ubrique, van pocos ubriqueños, ¿no? Y espero que a esta vengan más. Y bueno, y además coincidió cuando se inauguró con que era el día de las primeras comuniones y todo eso. Bueno, pues no fue toda la gente que a mí me hubiera gustado. Tampoco voy a decir que aquello estuvo desolado y no fue nadie. Pero bueno, no me satisfizo como tenía que ser, ¿verdad? Y bueno, ya esta vez que me lo ha pedido el ayuntamiento, que la montara aquí en esta nueva sala, pues bueno, vamos a ver si esta vez conseguimos traer más gente. Y es más oportuno, ¿no? Claro, es un lugar más céntrico además también, un espacio expositivo sí. diferente. Más sí, claro, claro. Y además, pues bueno, supongo que también sirve para promover la sala, ¿no? Claro. El sitio, ¿no? Claro que sí. Vale. Bueno, pues recordemos que el horario de visita será de lunes a viernes de 11 a 2 y de 6 a 9, los sábados de 11 a 2 y permanece cerrado los domingos. Es el momento en el que se puede visitar los trabajos a partir de hoy, desde las 8 de la tarde, de Ángel Pablo, que vamos a poder ver, como decíamos, en esta sala expositiva, la sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto. ¿Qué más nos queda por decir? Invitar, ¿no?, a todos los oyentes de Radio Ubrica que nos estén escuchando. Por supuesto, están invitados todos los ubriqueños. Todo el que quiera venir y bueno, espero que les agrade. Bueno, nada más. Muy bien, pues con esa invitación nos vamos a quedar y agradeciendo a Ángel Pablo Vilches que nos haya podido atender aquí hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ustedes.